las horas va formando despacio las ruinas de nuestra soledad. Se posan en tus brazos los halcones, sujetan en sus garras pensamientos perdidos. Tal vez podríamos balancearnos como los cipreses verdes que vigilan los campos santos. Tal vez podríamos enamorarnos como los glaciares blancos, deslizarnos por los valles.